San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Para hablar de política, de cine, de los provincianos en la gran ciudad, para compartir algo de música y un poco de literatura, nos volvemos a encontrar hoy con ustedes en el Puente de las Brujas. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta emisión de este programa que les transmitimos cada sábado desde el centro de Bogotá. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a los que a esta hora tienen el radio encendido mientras reposan el almuerzo en el calor de la tarde en San Vicente de Chucurí, y también a los que están frente a su computador escuchándonos en directo en la página web de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. También a los que descargan este programa a cualquier hora desde el sitio web elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Hola Javier, por fin le volvemos a escuchar la voz. ¿En dónde andaba metido que no lo habíamos escuchado desde hace ratos? En realidad, Manuel, me ausenté por muy pocos días, pero ya estoy de nuevo aquí y veo que ustedes están haciendo que todo vaya sobre ruedas. La verdad fue que la semana pasada se me presentó una oportunidad de escaparme a San Vicente y pues no tuve más remedio que aceptar. ¿Y cómo encontró todo por allá a propósito del viaje? Está bien, Manuel, aunque no pasé mucho por el pueblo porque fui más bien como en plan de visita familiar, pero pues el ambiente en el pueblo en estos momentos está muy calmado, el clima está un poco caprichoso, llueve en las tardes, en la mañana hace calor, bueno. Hola Javier, qué bueno que haya vuelto por acá. A nuestros oyentes les cuento que hoy les tenemos en Conexión Cantarranas el tema del que se habla en toda América Latina, el golpe de Estado en Honduras. Pues hablamos con una periodista hondureña sobre cómo vivió su familia este hecho tan importante y lo mejor es que ella nos va a explicar por qué se dio este golpe. También vamos a tener la tercera y última parte del especial de La Ruta del Salmón sobre el escritor chileno Roberto Bolaño, que Daniel y Juana, muy juiciosos, nos mandan desde Chía, Cundinamarca. Y yo les cuento que aunque por estos días me ausenté, me tomé nuevamente el trabajo de ver una película para reseñarla en su sección Cine Pirata. Se trata de la cinta Los Fantasmas de Goya, del director checoslovaco Miloš Forman. Esos y otros temas nos acompañarán el día de hoy. Los dejamos con una canción noventera, Two Princes, de Spin Doctors, que al parecer es el desvare de los comerciales de televisión últimamente aquí en Colombia. Enseguida volveremos con los detalles sobre el golpe en Honduras. No se vayan. Este es el Puente de las Brujas. We'll be right back. El Puente de las Brujas. Continuamos en el Puente de las Brujas. Hoy en Bogotá tendremos más bien frío, con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados. En San Vicente habrá un poco de lluvia y el clima oscila hoy entre los 19 y los 30 grados. Manuel, y hablando de temperatura, ¿cómo estuvo el festival Rock al Parque? ¿Es verdad que de milagro no llovió ni un solo día? Pues la verdad, me pegué el viajecito hasta el Parque Simón Bolívar los 3 días del concierto, aunque no es que me la haya pasado todo el tiempo en el festival. Pero en efecto, nunca llovió y hubo una buena organización. El problema fue que Rock al Parque tuvo tanto éxito en su edición número 15, como ya sabemos, que hubo récord hasta de asistencia, 320 mil personas. Y pues en medio de semejante tumulto hubo muchos desmayos y el lunes a cientos de personas nos tocó salirnos como pudimos de la plaza de eventos porque parecía que nos iban a aplastar. Afortunadamente no pasó a mayores, pero creo que nunca me volveré a hacer tan adelante. Bueno, lo importante es que se gozó el festival y que pudo salir completo de ese tumulto, ¿no? Ya para entrar en nuestro tema de hoy, quiero contarles que esta semana estuvo por acá Juana y junto con ella y Manuel nos fuimos a visitar la redacción del periódico El Tiempo aquí en Bogotá. La razón, nos encontramos con Rebeca Lucía Galindo. Ella es una periodista hondureña muy joven que nos contó toda una historia alrededor del golpe de estado que tomó por sorpresa a su país hace ya una semana. Ella casualmente había entrevistado hace unos meses al presidente derrocado. Detrás de todo el drama y el conflicto internacional que implica el golpe de estado, Rebeca nos contó una historia muy particular de una tía suya. Resulta que el domingo, el día en que los militares capturaron al presidente, se iba a celebrar una especie de referendo para buscar la reelección del presidente Manuel Zelaya. Y a la tía de Rebeca la habían contratado para hacerles comida a la gente que fuera a votar. Pero como no hubo votación por el golpe, se quedó con el montón de comida hecha y para colmo sin trabajo. Dejemos que sea ella la que nos cuente todo este rollo. Aquí está en Conexión Cantarranas. Conexión Cantarranas. Hola Rebeca, bienvenida al programa, ¿cómo está? Hola Edgar, gracias por invitarme. Para empezar, cuéntenos sobre Honduras, cuéntenos ese país, dónde queda, cómo es, cuál es la historia reciente, porque pues uno puede tener referencias de otros países de Centroamérica, pero no precisamente de este. Bueno, Honduras es un país muy pequeño, limita con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, tiene las dos costas igual que Colombia. Es pequeño, tiene unos 7, de pronto 8 millones de habitantes. Capital es Tegucigalpa, la segunda ciudad más importante e industrialmente más importante es San Pedro Sula, que es donde yo nací. Pues nada, es un país con serios problemas de pobreza, niveles altos de analfabetismo y sin embargo es un destino exótico por lo que tiene los arrecifes de coral del Mar Caribe muy cerca y tiene parte de las ruinas de Copán de los antiguos mayas. Rebeca, quisiéramos saber un poco si el golpe de estado que ocurrió en estos días tenía antecedentes o fue algo sorpresivo para el pueblo hondureño. Para mí fue sorpresivo, para mí fue muy sorpresivo, pero hablando con mi familia y leyendo lo que hacen algunos analistas, tal vez la medida no fue la mejor, pero veían que Celaya iba a caer tarde o temprano. Él empezó a adoptar medidas desafiando un poco los poderes legislativos, queriendo modificar la constitución. La constitución hondureña es graciosa porque tiene unos 7, de los 390 y pico de artículos, hay 7 u 8 artículos que son pétreos, o sea, son artículos que no se pueden modificar nunca en la vida. Y el que intente modificar esos artículos está cayendo en injerencia, por lo tanto es un delito, puede llegar puede meterlo a la cárcel, etcétera. Entonces Celaya ya venía con antecedentes de esto, a pesar de que sí tuvo medidas positivas, creo que veían venir la caída de Celaya. Rebeca, ¿quién es Manuel Celaya? Bueno, él es terrateniente, él es de familia de terratenientes, una familia poderosa, igual que Uribe es aficionado a los caballos, al ganado, de hecho Chávez lo bautizó como el comandante vaquero porque no se quita las botas tejanas y el sombrero de vaquero. Anda con el sombrero de vaquero bajo techo, de noche, no importa. Él es del Partido Liberal, él subió al poder como el Partido Liberal. En Honduras los partidos de izquierda no son fuertes, no son como acá que sí tienen alcaldías allá, eso es sueño. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado. Visitó Colombia, se entrevistó con Uribe. Parecía que podía manejar el equilibrio entre las buenas relaciones con Chávez, la influencia ideológica de Chávez y las buenas relaciones de los gobiernos de derecha, como el de Uribe, que es algo que hace Lula, pero pues Lula es un maestro, este tipo parece que no lo supo hacer muy bien. Cuando lo entrevisté, quedó muy claro que él, a pesar de ser del Partido Liberal, que es un partido de derecha, declaró sin ningún miedo que si a la gente le daba miedo decir que él era de centro-izquierda, pues que era de toda la izquierda. Tenía propuestas muy interesantes sobre, por ejemplo, la legalización de la droga, de replantear las relaciones con Estados Unidos, darle más poder al pueblo, que era como la influencia que tuvo de Chávez, de aumentar los subsidios, aumentar el salario mínimo, que fue algo que sí hizo, aumentó el salario mínimo. Pero creo que sí, bajo influencia de Chávez, tal vez él creería en su sueño político, que no podía llevar a cabo todos los cambios que quería para Honduras en 4 años, que se le cumplían en 6 meses, se cumplían en enero. En un momento volveremos con la entrevista a Rebeca. Por ahora, para recordar un poco lo que fue Rock al Parque 2009, les presento una canción de un grupo que ni siquiera sabía que existía y que en vivo suena hasta bastante pegajoso. Este es Kinky de México con el tema Más. El puente de las brujas. Oh. bomba. Conexión Cantarranas. ¿Cómo ve usted, Rebeca, esa tendencia en, ya en general en toda América Latina a querer los mandatarios perpetuarse? ¿Y cómo es esta idea de que el verdadero perjudicado con el golpe de Estado en Honduras es Chávez? Yo creo que con lo de Chávez es más como que un hijito, como que le traten mal a un hijito o a alguien o a uno que él cree un hijito. No sé, y un hijo bobo para colmo. Entonces, que haya pasado lo que haya pasado con Honduras, para él es, tiene que ser duro porque veía un aliado más fuerte hacia su idea de formación de un bloque de izquierda en el continente. Y ahora pues es uno menos. ¿Quiénes reemplazan ahora a Zelaya en el poder? Lo reemplaza Roberto Micheletti, que es el presidente del Congreso. Por constitución, pues el presidente lo debe reemplazar el vicepresidente, pero el vicepresidente asumió la presidencia de un partido político y quedó inhabilitado. Entonces, como les decía, por escalerita, como el que sigue es Micheletti. ¿Y cómo vivió el golpe de su familia? Para mi familia fue muy duro. Mi tía, ella se llama Lía Galindo Zelaya, da la coincidencia, pero es de los Zelaya pobres. Ella trabaja en el Ministerio de Salud, es enfermera, y a ella la habían contratado para hacer la comida a los encuestadores, a los que tenían las urnas y que iban a estar todo el día en el boleo de recibirlas. No me dijo exactamente cuántos almuerzos eran, pero la contrataron, ella hizo el montón de comida, ella cocina delicioso. Pues obviamente la llamaron, que no saliera de su casa, se quedó con el montón de comida en la casa. Yo imagino que la regaló a los vecinos o se la comió ella sola. Y pues más allá de eso, no ha podido ir a trabajar desde el jueves pasado. Le han dicho que no vaya a la oficina y no sabemos si va a tener trabajo, no sabemos si va a seguir en su puesto. Además de eso, pues en San Pedro Sula, mi familia en San Pedro Sula está muy preocupada también porque ven al país dividido. O sea, están las manifestaciones pro Zelaya, las que están a favor de Micheletti, se encuentran, antes no se arman zafarranchos, antes no hemos recibido noticias de muertos. Pero lo que siento es que están bien, están muy preocupados por la inestabilidad política del país, más ahora que les están cerrando los vínculos comerciales, que para el país es morirse. El país solo produce banano y piña, es un país agrícola totalmente dependiente de los productos del extranjero. Ellos, frente a esta convulsión política, ¿qué posición tienen? Pues mi tía, la de los almuerzos, ella obviamente cree que no fue la mejor medida la que tomaron con Zelaya, cree que sí es una burla. De hecho, traté de llamarla mil veces, el domingo acá apenas escuchamos del golpe, las llamadas no entraban, pero ella se les ingenió, no sé cómo carajo se conectó a internet, porque ella no sabe de nada, y me escribía varios mensajes: mija, yo no entiendo de política. Pero imagínense, nos acaban de quitar la radio. Yo no sé qué está pasando en la calle. Tengo cable y me quitaron CNN. Cuando estaban en la transmisión de la rueda de prensa de Arias con Zelaya, que Zelaya estaba en pijama, no sé si lo vieron. Cuando empezó a hablar Zelaya, ellos alcanzaron a ver como 15 minutos. Los militares cortaron la transmisión. Los militares tomaron posesión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de la Electrificadora Nacional, cortaron la luz, la radio era música, la televisión eran comerciales, incluso las cadenas internacionales fueron intervenidas y las cortaron. Entonces la gente quedó totalmente incomunicada del mundo y para ella obviamente es muy duro. Tengo otra prima que pues sí está a favor de Micheletti, que es súper de derecha. Ella dice que no, que ese cuento de Chávez no le gusta, que la constitución es sagrada, que Honduras no quiere reelección, que se reelija y que se le dé la gana, pero que Honduras no es un país lo suficientemente maduro para reelegir a un mandatario que pues no ha demostrado en esos 4 años que merezca otros 4 años. Pero yo, bueno, yo tenía una pregunta así más curiosa de pronto. ¿Cuál es el almuerzo típico de Honduras? Como, ¿cuál era de pronto el almuerzo que tenía tu tía dentro de la olla? No sé cuál era el que ella tenía. El que yo imagino puede ser tortilla con frijoles, con carne molida o pollo desmechado, con chimolo picante. De pronto aparte el seco, como dicen acá. De pronto aparte sí, un pedazo de carne aparte o un pedazo de pollo aparte. Pero pues infaltable la tortilla. Creo que no falta ese almuerzo que nunca fue. El almuerzo que nunca fue. Bueno, ya para terminar, ¿qué significa todo esto que ha pasado en Honduras durante esta semana en el escenario latinoamericano? Es decir, hace ya creo que casi más de 2 décadas que no ha habido golpes de Estado porque se ha alcanzado cierta madurez política. ¿Qué significa esto en este momento? Creo que es un momento difícil para la región, sobre todo porque tienen que respetar la soberanía del país y al país se le da la gana. Y dicen que, de hecho, en Honduras la posición oficial es que no hay golpe de Estado, que todo se hizo según las leyes, que eso es legal, que la Corte le ordenó al ejército sacar a ese señor de la casa presidencial. Y es un equilibrio entre eso y lo que es correcto según la política internacional. Obviamente no, tenemos que como regirnos por la OEA y la ONU. Si la OEA dice que a este señor hay que devolverle el poder, pues es la OEA. Si la ONU no reconoce a Micheletti, pues es la ONU. Y creo que muchos países tienen miedo a apoyar a Micheletti, más por la presión de la voz de estos organismos internacionales que por ellos mismos. Hay que respetar la soberanía de Honduras, pero pues hay que también tener claros conceptos de que, o sea, con este país con el que yo tengo relaciones, debe tener unas leyes coherentes con las mías. Que es algo loco porque pues la OEA saca a Cuba y le vuelve a abrir las puertas y no se cuestiona ni le exige nada. Entonces, bueno, si eso pasó con la OEA y Cuba, ¿podría pasar lo mismo con Honduras? Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia. Según autoridades... Todos los días en el mundo muchas personas se ven obligadas a dejar su hogar para huirle a la muerte. En su carrera contra el tiempo, deben abandonar sus pertenencias y afrontar otra realidad a donde quiera que vayan, generalmente llena de discriminación, hambre, desempleo, enfermedad y angustia. Hasta el año pasado, la cifra revelada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, habla de 26 millones de desplazados internos en el mundo. Colombia, Irak, la República Democrática del Congo y Somalia son los países con más casos. Colombia, por ejemplo, alcanzó en 2008 los 3 millones de personas en esta situación y según Gustavo Valdivieso, director de la ACNUR en Colombia, en nuestro país, por culpa de la violencia, cada año entre 250.000 y 300.000 personas se ven obligadas a vivir en esta situación. Y para los que creían que los desplazamientos masivos en Colombia eran cosa del pasado, justo este martes unos 400 indígenas, la mayoría de la comunidad de los Sicuanes, llegaron al municipio de Tame, en Arauca, donde protestan contra la presión de los diferentes actores armados, que han provocado muertes, desplazamiento y reclutamientos en su región. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. El puente de las brujas. Cine Pirata presenta Los fantasmas de Goya. They consider him the greatest painter in Spain. Most marvelous work indeed. Oh yeah. Los fantasmas de Goya es una película del director de cine checo Miloš Forman que fue estrenada en el año 2006 y que, aunque siendo una producción española, fue escrita y producida en lengua inglesa debido a que la mayor parte de su reparto era de origen anglosajón, no dominando muy bien, por lo tanto, el idioma y la pronunciación castellana de los siglos XVIII y XIX, épocas en las cuales están ambientados los sucesos que nos narra esta película. A Forman, radicado hoy en los Estados Unidos, lo recordarán ustedes por otros trabajos como One Flew Over the Cuckoo's Nest, mejor conocida en español como Atrapado sin salida, y Amadeus, aquella gran película basada en la vida y obra del compositor de música austriaco de nombre homónimo. In the name of Emperor Napoleon, we hereby proclaim the Spanish Inquisition abolished. Con un guion de Jean-Claude Carrière y del mismo Forman, Los fantasmas de Goya mezcla en forma singular todo tipo de acontecimientos históricos verificables con una trama de ficción increíble pero verosímil, entrelazando de forma muy estrecha ambos planos de realidad sin que se contradigan entre sí y más bien otorgándoles una mayor fuerza y significado a cada uno. La ficción es repotenciada entonces por la realidad y la realidad adquiere visos artísticos y simbólicos a través de la invención del cineasta. Transcurre el año de 1791. Durante el reinado de Carlos IV, España es todavía un vasto imperio y la Inquisición, en sus últimos coletazos antes de extinguirse, trata de reprimir las ideas que llegan de la Europa ilustrada, sobre todo de la Francia revolucionaria. En ese mundo de miras estrechas, Goya, interpretado por el actor sueco Stellan Skarsgård, se ha convertido en el pintor de la corte. Entre los clientes que acuden para que les retrate se encuentran Lorenzo Casamares, encarnado por Javier Bardem, influyente dominico del Santo Oficio, e Inés Bilbatúa, en la personificación de Natalie Portman, joven hija de un rico comerciante vasco amigo de Goya. Desde el instante en que Lorenzo ve un esbozo de Inés en el taller del pintor, los destinos de ambos, sujetos a los avatares de la historia, se entrecruzarán en una trágica trama de persecuciones inquisitoriales, de amor y cárcel, que se prolongará hasta la invasión de las tropas napoleónicas, el reinado de José Bonaparte y el regreso de los Borbones. Si bien el personaje de Goya constituye el eje fundamental alrededor del cual gira toda la trama de la película, generando a partir de sus pesquisas e investigaciones las bisagras y puntos de encuentro en que se genera toda la fuerza dramática de la obra, en realidad su personalidad es secundaria en el desarrollo de los hechos, por lo que hasta cierto punto es justificada la crítica dirigida a Forman por algunos especialistas en lo tocante a lo pretencioso de su título. Aunque a mi modo de ver, este no señala más que un recurso estético plenamente válido, si bien algo formalista, destinado a dar cohesión a la historia y justificado por su funcionalidad dentro de aquella. Un título, muchas veces, no es más que un accidente. Aunque ha sido catalogada en el género de drama, Los fantasmas de Goya, como casi todas las buenas películas, se niega al encasillamiento. Su tono agridulce nos lleva a echar un vistazo trágico al mismo tiempo que cómico sobre uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad, no solo desde el punto de vista histórico, sino también de la insignificancia de la condición humana frente a las maquinarias políticas y estatales que él mismo ha creado. Un guiño de ironía y humor negro se cierne sobre esta obra de Miloš Forman como el ingrediente secreto que le da su verdadera fuerza y vitalidad. demasiada seriedad hubiera hecho de esta película, si no insoportable, una más de esas tantas cintas que pasan a engrosar la larga lista de lo mediocre y ampuloso. Pues hay que decirlo, el vestuario, las locaciones y la cantidad de extras empleados en su rodaje son poco comunes en películas hechas fuera de la órbita hollywoodense. Una turra de palos que le matemos. ¡Cines! Una turra de palos que le matemos. En una escala de 0 a 5, la película Los Fantasmas de Goya tiene un 4-5 por su creativa percepción de la historia y su perfecta mezcla de realidad y ficción. 5 puntos menos con respecto a la nota máxima por el hecho de que, aun siendo una producción española y sobre la historia de España, no se eligió a actores peninsulares ni siquiera para sus papeles protagónicos y fue producida por completo en lengua inglesa. Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itinerariosecreto.blogspot.com. Después de hablar de cine, nos llegó la hora de otra cancioncita. Y como sigue el furor del tema de la muerte de Michael Jackson, quiero compartirles uno de los éxitos de él y sus otros 4 hermanos, miembros del grupo Jackson 5. Uno de los grandes fenómenos del mundo del entretenimiento durante los años 70 y parte de los 80 en Estados Unidos, que se acabó cuando Michael creció y se independizó. Los dejo con la canción I Wanna Be Where You Are. Este es El Puente de las Brujas. Puente de las Brujas. La Chiva Gorda. Si lo que dijo el ex superintendente de notariado y registro Manuel Cuello Baute resulta cierto, la historia detrás de la compra de votos para aprobar la primera reelección del presidente Álvaro Uribe sería peor de lo que conocemos. Baute confesó la semana pasada cómo se cambiaron unas 30 notarías por votos de congresistas para aprobar la reforma constitucional que a finales de 2005 le dio el poder a Uribe para volver a aspirar a la presidencia. Todo indica que además de Gis Medina y Teodolindo Avendaño, otras personas podrían terminar en la cárcel. ¿Se acuerdan de la gripe AH1N1? Parece que en Colombia la pandemia ya no asusta a nadie. Sin embargo, las autoridades sanitarias siguen en alerta, sobre todo ahora que se confirmó que ya hay 101 personas infectadas por este virus. Los últimos casos en confirmarse fueron 8 el jueves pasado. Aunque hasta ahora solo han muerto 2 personas en el país, la recomendación es seguir poniéndose el tapabocas y lavándose las manos. Un escándalo internacional desató un juez ecuatoriano el lunes pasado cuando decidió pedir la captura de Juan Manuel Santos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa hasta hace un mes y medio. A Santos lo acusan en el vecino país de 25 asesinatos, a raíz del operativo militar en territorio ecuatoriano que en marzo del año pasado causó la muerte del jefe de las FARC, Raúl Reyes. Aunque el gobierno colombiano calificó la decisión de absurda, se conformó hasta una gerencia interinstitucional para defenderlo en caso de que se tomen en serio la orden de captura. Como en un concurso de belleza, el Cañón de Chicamocha, uno de los orgullos santandereanos, está a punto de entrar a la semifinal de la competencia mundial que elegirá a las 7 maravillas naturales del mundo. Dentro de 4 días se sabrá si entra el grupo de 77 lugares semifinalistas, de los cuales se escogerán 28 para la final. La competencia empezó en 2007 y nuestro cañón ha ido ganando votos, al punto que está de séptimo en la categoría de cuevas, formaciones rocosas y valles. Quien quiera votar puede entrar a www.colombia.travel. Eso sí, el título que nadie le puede quitar al cañón es el de mayor provocador de mareos en viajes por carretera. El puente de las brujas. La ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Los sueños de Roberto Bolaño, tercera parte. A mí lo que me gusta de Roberto, me gustaba de él, y es algo en lo que me siento también muy próximo, es que yo creo que muchas veces hay muchas maneras de dividir a los escritores en dos bandos, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que hay dos tipos de escritores, ¿no? Los lectores que escriben y los escritores que leen. Y a mí me parece que en ese sentido Bolaño era un lector que escribe, ¿no? Una persona que tenía siempre y llevaba toda su biblioteca y sus lecturas al hombro. En ese sentido también me parece que de ahí también el efecto movilizador para muchos jóvenes de sus libros. Y lo que más me han dicho de escritores jóvenes o jóvenes que quieren ser escritores es que leer a Bolaño les da ganas de escribir. Y me parece que esa es la posteridad, realmente, me parece. Dejar el aire ahí en este mundo. Sueño número 31. Soñé que la tierra se acababa y que el único ser humano que contemplaba el final era Franz Kafka. En el cielo los titanes luchaban a muerte. Desde un asiento de hierro forjado del parque de Nueva York, veía arder el mundo. Sueño número 37. Soñé que follaba con Carson McCullers en una habitación en penumbras en la primavera de 1981. Y los dos nos sentíamos irracionalmente felices. Sueño número 38. Soñé que volvía a mi viejo liceo y que Alphonse Daudet era mi profesor de francés. Algo imperceptible nos indicaba que estábamos soñando. Daudet miraba cada rato por la ventana y fumaba la pipa de tartarín. Mira, una novela en donde lo único que en donde solo que solo se sostiene por el argumento, ¿sí? Por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas, y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Pero esa novela ya está acabada, y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. ¿Sí? Después de Sobre héroes y tumbas, no se puede escribir en español una novela así. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo único que aguanta la novela es el argumento, ¿sí? En donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce de voces. Sueño número 50. Soñé que después de la tormenta, un escritor ruso y también sus amigos franceses optaban por la felicidad, sin preguntar ni pedir nada, como quien se derrumba sin sentido sobre su alfombra favorita. Sueño número 57. Soñé que George Perec tenía 3 años y lloraba desconsoladamente. Yo intentaba calmarlo. Lo tomaba en brazos, le compraba golosinas, libros para pintar. Luego nos íbamos al paseo marítimo de Nueva York y mientras él jugaba en el tobogán, yo me decía a mí mismo, no sirvo para nada, pero serviré para cuidarte. Nadie te hará daño, nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos tranquilamente a casa. ¿Pero dónde estaba nuestra casa? Estos sueños son parte del libro La Universidad Desconocida, Blanes, 1994. Sentidos comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Estamos de regreso en el Puente de las Brujas. Les cuento, cuando uno va de visita a San Vicente de Chucurí, y supongo que le pasa a toda la gente que migra del lugar donde creció, entre lo más curioso está volver a los lugares que uno solía frecuentar y encontrar que no han cambiado mucho físicamente, pero que la gente es otra. Eso me ocurrió esta semana al pasar por el atrio, el Parque de la Pola, el Puente de Arco y otros lugares tradicionales. Ese es nuestro tema de hoy en Sentidos Comunes, el rincón del programa en el que hablamos de esos dilemas propios de provincianos migrantes como nosotros, los espacios de encuentro. Javier, de todos esos sitios que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el que más extraña o cuál es el más representativo para usted en San Vicente? Yo creo que el Parque de la Virgen y la Pola. Menciono estos dos lugares porque fueron espacios en los que yo viví mi adolescencia y fueron muy importantes, digamos, como espacios de encuentro para la interacción con los amigos, con las compañeras del colegio, los primeros amores. Importantísimos esos dos sitios. Bueno, para mí definitivamente el espacio de encuentro que más me ha marcado es el atrio. Es tal vez el sitio público donde he pasado más tiempo y he compartido con la mayor cantidad de gente posible. Y además es curioso porque siempre que llego a un pueblo o incluso a una ciudad como Bogotá, me gusta ver qué usos le da la gente a su atrio y todavía no deja de sorprenderme la vitalidad que tiene el de San Vicente. Creo que sin ser regionalista ni mucho menos, el atrio de San Vicente tiene unas cualidades especiales que no hay en ningún otro lado. Sí, eso es cierto. En Bogotá lo más parecido a un atrio sería tal vez el de la Catedral Primada aquí al lado en la Plaza de Bolívar. Y yo creo que el factor diferenciador entre el atrio cálido y acogedor de San Vicente y este, por ejemplo, de Bogotá, es la relación de cercanía que hay entre la gente que vive este sitio en el pueblo y el hecho de que allá hay pocos puntos estratégicos que se prestan para cosas como encontrarse y armar plan o simplemente para tener una conversación sin andar gastando plata en un café o algo por el estilo. En otros lugares de Colombia, encontrarse en un atrio sería ilógico. Tal vez lo más parecido que hay al atrio en Bogotá es el Chorro de Quevedo, como una comparación. Podría ser un equivalente, efectivamente, pero yo creo que el atrio de San Vicente se presta mucho para para hacer un espacio de encuentro, porque en realidad pareces una gran poltrona. Parece la poltrona del pueblo, donde todo el mundo llega y se sienta, sí, por lo que queda en un lugar alto y la misma forma de las gradas parece en una silla. Pero bueno, yo quiero preguntarle a Edgar, ¿cuál es el sitio de San Vicente que a él más le hace falta? Pues es complicado. Para empezar diría que mi casa, pero yo creo que el parque, para no mencionar otra vez el atrio, también suelo pasármela en el atrio, pero en realidad solamente voy tal vez 2 o 3 veces al año, aunque hay que tener en cuenta que por lo general me quedo en la casa y lamentablemente mi conexión con los lugares públicos del pueblo es más bien escasa, pero yo diría que el parque. Pero hay otros sitios que aquellos que dejaron su tierra extrañan. Ángela, usted que vive en Bucaramanga y ahora precisamente está de vacaciones en San Vicente, ¿cuáles siente que son esos lugares representativos del municipio donde la gente se encuentra y que usted pues rescataría? Bueno, a mí me parece importante, digamos, sobre todo el atrio, es un espacio importante, pero es un fenómeno que ocurre en todos los pueblos, ¿no? Como que es el espacio central donde la gente puede ubicarse fácilmente. O sea, el que quiere buscar a alguien primero pasa por ahí y es casi seguro que lo encuentre, ¿no? Entonces se convierte en un fenómeno cultural bacano. Eso no puede suceder en otro espacio que no sea en un pueblo, o por lo menos acá hablo por San Vicente. ¿Los estamos aprovechando al máximo o los estamos subutilizando? No, me parece que sí los aprovechamos. O sea, no ha dejado de ser un fenómeno, ¿sí me entiendes? Desde que yo crecí, el atrio siempre ha sido un espacio de encuentro y más que nunca se ha convertido en eso. Es como que se mantiene en el subconsciente colectivo, ya, ahora sí. ¿Sí me entiendes? Antes de ir a cualquier otro lado, la gente se encuentra ahí. Es muy raro que usted se ponga una cita para hacer algo en grupo que sea en otra parte, ¿ya? A menos que sea un barrio lejano al atrio. Pero ese es como el espacio inconsciente donde la gente se encuentra. Y también tenemos en línea a Jessica desde el Carmen de Chucurí, uno de los municipios vecinos que hasta hace 2 décadas era corregimiento de San Vicente. Jessica, ¿cuáles son esos sitios de encuentro y por qué son importantes para nosotros? Pues yo pienso que los espacios de encuentro que tiene San Vicente, donde los jóvenes más se amañen, son como los parques y en especial el atrio de la iglesia. No sé, el atrio de la iglesia de San Vicente es como uno de esos sitios comunes que tienen los jóvenes en San Vicente y muchas generaciones. Cada vez hay un relevo generacional en el atrio de la iglesia. Siempre uno ve jóvenes, ya los que eran niños ya están ahí, los jovencitos ahí sentados en el atrio, y también en los parques, ¿no? En el Parque de la Pola, en el Parque de la Virgen, ahí en el mismo parque principal. Esos son como los grandes sitios de encuentro de muchos de los jóvenes. También el parque natural, pero creo yo que más hacia la zona, pues como donde está urbanizado. Yo pienso que esos espacios se les está dando como otros significados, se están resignificando cada vez que hay una nueva generación ahí sentada. Tal vez, o sea, las nuevas generaciones hablan de otras cosas que hablaban hace 10 años, o sea, hay otros significados ahí en esos espacios, pero sí se les debería dar como, pues al ver que esos espacios son tan visitados por los jóvenes, deberían haber otras cosas que ellos puedan hacer ahí mismo en esos escenarios, digamos, de alguna manera, que se procuraran algunas cosas en esos escenarios, en el Parque de la Pola, que no solamente el escenario, digamos, para las artes sea el teatro o sea el parque principal, sino que se llevara también a esos otros espacios, como el Parque de la Virgen, como el Parque de la Pola, como el mismo atrio que es como un pequeño coliseo que hay ahí en el Parque del Pueblo, donde se sienta muchísima gente, no solo los jóvenes, ¿no? Definitivamente este tema va para largo y me gustaría saber qué piensan los oyentes. ¿Hay algún sitio en San Vicente, si es de allá o de su lugar de origen, que le haga falta más que los otros? Pueden escribirnos a conexioncantarranas@gmail.com o dejar un comentario en elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Por ahora, ya que estamos en tono regional y tradicional, los dejamos con una canción de un disco que el año pasado mereció un premio Grammy Latino en representación de Colombia. Y no estoy hablando precisamente de Shakira o de Juanes. Se trata del Cholo Valderrama, un campesino llanero que con su álbum Caballo ganó en la categoría folclórica. Esta es la canción del mismo nombre, Caballo. Yo solo, el llano solo, infinita ingrimitud de la distancia, la sabana rápida, el camino largo, La gigantesca voz del silencio se clava en el anca de mi castaño oscuro, que no es mi compañero, porque él y yo somos uno solo, como el llano, solos. El puente de las brujas. Del color del pelo, solo me importa que seas tesoro que desde el cielo nos mandó Dios para poder decir que somos llaneros. Sin ti no habría los poetas ni existirían los llaneros, sin ti no habría coleadores, tampoco caballiceros, ni habría tillo en los caminos que marcaste de cerrero, cuando te cambiaste ya no bajo la luz de un lucero. Ay, de un lucero, caballo, tú eres la borra del nombre de caballero. Del nombre de caballero, en ti se hicieron batallas y se libertaron pueblos, se engendraron ilusiones y se realizaron sueños. Y se realizaron sueños, se fundaron amoríos, se trasnocharon recuerdos, se motivaron pasiones y se apocaron tormentos. Y se apocaron tormentos, cuando tu relincho se oye quebrando en todo al silencio, sientes la sabana rápida. Tu casco sobre su pecho, tu cola como bandera, tu crin a los cuatro vientos, paladín de libertades, estampa del llano inmenso. De toro violento es alargar los caminos sobre el pajonal disperso. Botalón de mis ancestros, tu brío afinca esperanzas que entre tus nervios de acero dan templanza a la hidalguía. Corajuda de lancero, tu nobleza es la enramada donde descansan los tiempos, los que fueron, los que son, los que serán, los que han muerto. Ay, los que han muerto, hay tantas cosas en ti, caballo, que me sirven como ejemplo. Tu nobleza, tu paciencia, tu coraje, tu talento y la enseñanza sublime de cómo infundir respeto. Me crié contigo, caballo, caballo, contigo muero. Son muchas las galopadas que atesoran mis recuerdos, como aquel día que en tus ancas, en la manga de mi pueblo, monté a mi morena altiva, mi morena pelo negro, que se abrazó a mi cintura, puso en mi espalda su seno. Cuando a galope tendió, nos llevaste ya no adentro. El puente de las brujas. A esta hora de la tarde ya pasaron por aquí el cine, las noticias, la literatura, hablamos hasta de un golpe de estado y ya no nos queda más por hoy. así que empezamos a bajar la reja, como dicen en Bogotá. Traducción, que ya es hora de irnos, pero esperemos que continúen con nosotros la semana entrante. Rebeca quedó a actualizarnos sobre lo que pasa en Honduras durante los próximos días. También les vamos a hablar de una obra de teatro sobre la crueldad del desplazamiento forzado y otros temas que tenemos por ahí en el tintero pendientes. Esperamos que se hayan gozado este programa que humildemente transmitimos los chucureños errantes en Bogotá. Y si de casualidad quieren volver a escuchar alguna sección del programa o incluso cualquiera de nuestras emisiones completas, pueden descargarlas en la página El Puente de la brujas.blogspot.com. Antes de irnos, aprovecho para contarles que si se quieren suscribir al audio digital del Puente de las Brujas para que les llegue a su computador todas las semanas, incluso antes de que el programa salga al aire, lo pueden hacer también en el puentedelasbrujas.blogspot.com. Muchas gracias a la emisora comunitaria de San Vicente de Chucurí por este espacio, a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio por la transmisión en directo por internet y por supuesto a los oyentes que cruzan con nosotros la quebrada Cantarranas. Que tengan un feliz fin de semana. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de Ángela Mendoza, Jessica Tolosa y Rebeca Lucía Galindo. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.